hemos tenido la necesidad de contactarnos con Liliana Martínez. Ella es integrante de la Red Puna y trabaja junto a comunidades campesinas e indígenas de nuestra Puna jujeña en diferentes áreas, tanto en la formación política, en la formación de género y como también en la en lo que tiene que ver en la distribución, en la producción, en la capacitación en cuanto al personal sobre artesanías. Bienvenida a Ciudad Campo, Voces que nacen de la tierra, estimada Liliana. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Liliana, te estamos, nos estamos comunicando desde acá para un poco en el contexto de del Día Internacional del Trabajador, también para conocer la realidad de nuestro norte argentino, de esta forma de organización que es la Red Puna, y poder evaluar tanto trabajo y tantas personas que conforman este gran hilado y este gran entramado que es Red Puna. Bueno, mira, te cuento, nosotras dentro de la Red Puna, que es una organización que está dentro del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, tenemos varias líneas de trabajo, varios equipos de trabajo, como vos bien decías recién, el de formación, el de jóvenes, también de producción y comercialización, y también tenemos un área que es de género y artesanía, que empezamos a trabajar hace más de 20 años con mujeres dentro de la Red Puna, con la idea de fortalecer la organización, pero hacer todo un trabajo entre nosotras, entre las mujeres, para poder formarnos, para poder reflexionar sobre nuestra realidad, sobre el patriarcado, sobre el sistema capitalista, y poder ir cambiando algunas cosas que necesitemos, que podamos, desde lo personal, desde lo familiar, desde lo comunitario, desde la organización, y en el transcurso de ese proceso que empezamos y continuamos constantemente entre todas, como 120 mujeres organizadas dentro de la red, digamos dentro de este área, empezamos a trabajar una propuesta económica que es fundamental para darle impulso a todos estos cambios que cada una pueda llevar adelante. Entonces empezamos con un proyecto de artesanía que tenía que ver mucho con que todas ellas saben tejer, hilar, teñir desde que son chicas, porque es un conocimiento ancestral que se transmite de generación en generación, y por lo tanto eso también lo hacía más interesante, ¿no? Poder revalorizar algo de la cultura y que eso también permita tener un ingreso económico que les dé autonomía, que les dé independencia. Y bueno, empezamos a trabajar en ese proyecto, en hacer una mejora de las artesanías, una colección colectiva, y hoy por hoy, bueno, la verdad que nos va bien, vendemos en un local de venta directa en Tilcara, que es autosustentable, vendemos a muchos clientes mayoristas, tenemos una tienda online que surgió en el 2020 con la pandemia y se quedó. Qué bueno. Y bueno, y esta semana pasada hasta el domingo estuvimos haciendo una gira comercial en Buenos Aires, que hacemos todos los años, dos veces por año, que nos va muy bien también. Sería bueno que le comentes a la audiencia a dónde es esta venta que ustedes hacen en Buenos Aires. ¿Cómo es la exposición que hacen? ¿A dónde es? Bueno, mira, nosotros vamos rotando, es como itinerante, y vamos a lugares casas de diseñadores, casas de clientes que nos compran siempre, centros culturales. Este año, en esta última gira, estuvimos en Matria, que es dentro del Centro Cultural Borges, del Ministerio de Cultura, que un lugar precioso, la verdad, bastante nuevo. Después estuvimos en un local de arte, de una fundación Arte y Esperanza, que también muchas veces nos ha recibido, y después tuvimos una feria que se llama Mujeres que Tejen Historia, que también es la segunda vez que participamos de esa feria, y otras veces hemos ido, bueno, al local de Martín Churba o de Gabriela Candiotti, que son diseñadores que han trabajado con nosotros en la construcción de esta colección. Así que para nosotras, en la conmemoración del Día del Trabajador y la Trabajadora, siempre intentamos que se siga revalorizando, que se empiece a revalorizar en algunos otros espacios el trabajo invisible de nosotras las mujeres, ¿no? Ese trabajo que invisibilizado, que en definitiva le pone motor al que el mundo se mueva. Así es. Entonces, además de que todo este trabajo de artesanías es un trabajo de economía popular y muy importante para las familias, para el sostenimiento, bueno, también todo este otro trabajo que intentamos que se valore y que se tenga en cuenta, es un día especial para poder traerlo sobre la mesa, ¿no? Así es, el trabajo de los cuidados, que además de ser artesanas, son madres, son abuelas, y es ese trabajo invisibilizado y que tiene una doble carga, ¿no? Una doble carga psicológica, una doble carga emocional, y menos remuneración por las tareas realizadas, así como también el desarrollo de las tareas domésticas que recae sobre las mujeres. Exactamente, así es. Y frente a estas nuevas nuevas aristas que tiene Red Puna, que comenzó siendo una red, como vos bien lo decís, primero organizándose en nuestra Puna jujeña y luego poder trascender los mercados locales y llegar a mercados con mucho más poder adquisitivo, en donde también valorizan el trabajo artesanal que se hace de cada prenda. Fue un trabajo que imagino llevó su tiempo de organización. Exacto. En este emprendimiento colectivo de comercialización colectiva que tenemos de artesanía, siempre estamos encontrando este equilibrio, ¿no?, entre la organización, la formación, la producción y comercialización, digamos, siempre. Es bastante complejo y es muy importante en que cada paso que damos la organización sea una prioridad y que la mayor cantidad de mujeres siempre esté enlazada en esta propuesta, porque hay muchas de las mujeres que forman parte de este emprendimiento que están con mucho aislamiento, ¿no? Que no tienen señal de celular nunca, que los colectivos entran 3 veces por semana, que por ahí se pueden ahora con el tema del wifi en las instituciones, por ahí a veces tenemos un poquito más de conexión, pero la verdad es que en esas condiciones muchas veces quedan afuera de muchas propuestas colectivas por la falta de fluidez en la comunicación. Así entonces es. Nosotras siempre estamos muy atentas a que eso no ocurra, digamos, que todas estén enlazadas, que todas participen de todos los pedidos, la producción, bueno, y eso tiene sus tiempos y también una estrategia de organización, que es que eso, todos los meses se reúnen los grupos en sus lugares y una vez por mes 2 representantes de cada grupo nos reunimos, tomamos decisiones, discutimos acuerdos, reglas, y ellas traen las artesanías que se pidieron de todo el grupo y llevan el dinero de lo que se entregó el mes anterior, ¿no? Entonces toda esa organización que nos vamos dando para tanto para la producción como para la comercialización y para la formación es re importante, ¿no? Porque si no, uno piensa que, bueno, nos juntamos y hacemos, no, y es una construcción de años de discutir esto, acuerdos, códigos, para que cuando surgen las oportunidades y las posibilidades de comercialización tengamos como más aceitadas todos los mecanismos para poder responder con la mayor cantidad de artesanas posible. Liliana, bueno, desde ya súper interesante, conocíamos de la Red Puna, pero bueno, van mucho más allá de solo la comercialización, hay un trabajo muy interesante, como mencionas. ¿Y cómo se articula, cómo se trabaja en movimiento en lo que es el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, que implica estar articulado y organizado con diferentes provincias, con, bueno, aquí mismo el Movimiento Campesino de Córdoba? ¿Cómo es ese trabajo? Y también, aprovechando en esta situación coyuntural, ¿qué desafíos, cómo se están organizando para consolidar al movimiento de trabajadores y trabajadoras de la agricultura familiar y con toda la amplitud que contiene también? Sí, tiempos duros para los artesanos estos, ¿no? Sí, la verdad que sí, para todo el pequeño, ¿no? La verdad que son tiempos difíciles. porque para afrontar toda esta inflación y toda esta situación económica general, no hay resto, digamos, financiero, no hay espalda. Nosotros dentro del movimiento participamos desde todas las áreas, participamos en la coordinación general del movimiento, y también el movimiento tiene sus áreas. Una es la de feminismo campesino y popular, y nosotras desde el área de artesanías y género participamos activamente, y de hecho en el movimiento, por ejemplo, una cosa que estamos trabajando a nivel de nacional y que estamos llevando también el trabajo a cada provincia es toda una línea de economía feminista, que, bueno, para trabajarlo no solo con las mujeres sino también con los varones. Y bueno, y es un desafío enorme el tema de las distancias, de la falta de recursos, ¿no? Ahora sí hacemos muchas reuniones virtuales que antes no hacíamos, pero bueno, el desafío es realmente que en esta articulación y en esta necesidad de sumarnos como un frente en representación del sector, es esto de la falta de las distancias, la falta de recursos, la necesidad de hacer, viste, encuentros presenciales, y bueno, que muchas veces no se puede. Pero sí, estamos constantemente articulando. Uh-huh. Y me decías que estaban entrevistando a Nahuel de la UTT. Sí. Y nosotros como Movimiento Campesino Indígena Somos Tierra estamos con la UTT en la Mesa Agroalimentaria Nacional. Uh-huh. Digamos, somos también está como que está, hay una vocación por esta articulación y por generar unión dentro del sector, ¿no? Sí, sobre todo cuando, si bien van cambiando los gobiernos y demás, a veces se tiene ciertas expectativas con uno o con otro, pero está en la clara que el propio pueblo y la propia organización es la que se vale de por sí misma y que, bueno, que no va a poder depender de buenos aires o buenas expectativas, porque el modelo no termina de cambiar, y a veces todo lo contrario. Claro. Sí, exactamente. Sí. Bueno, agradecemos tu presencia en el programa. En tu voz queríamos traer la realidad de nuestra Puna Jujeña, de ese trabajo tan mancomunado que desde hace más de 20 años viene realizándose, y el sostenimiento constante que se le da en estos tiempos de crisis importantes, que son los más pequeños, las más pequeñas productoras son tocados por esta realidad económica que nos supera. Así que queríamos traer tu voz esperanzadora de alguna manera y también una voz de seguir luchando, de seguirla llevando para adelante y transmitirle nuestro querido saludo a todas las compañeras artesanas de la Red Puna. Muchísimas gracias, Liliana Martínez, por pasar por Ciudad Campo. Muchas gracias a ustedes. Pasó por Ciudad Campo. Un abrazo enorme. Gracias, gracias. Pasó por Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, Liliana Martínez, formadora y parte de la Red Puna Jujeña.